invierno, fecha fundamental para todas las culturas del mundo, porque es el resurgimiento de la luz, la esperanza, cuando la luz parecía que se iba ocultando debido a que los días pues iban siendo cada vez más cortos y la noche más larga, la oscuridad más larga. A partir de ese momento fundamental, solsticio de invierno, pues se recobra la fuerza del sol al empezar a crecer nuevamente a partir de ahí el día. Y eso pues es motivo de numerosos rituales, ceremonias en las diversas culturas y religiones también del mundo, ya que nacen varias de las deidades representativas de todas estas religiones, entre ellas pues la de nosotros, la mexica, la que se tenía acá de los abuelos aztecas, con el nacimiento del señor Huitzilopochtli. Y por supuesto, lo más recordado a nivel mundial, pues se le asignó el nacimiento de Jesús a esa fecha, aunque no había una fecha exacta de cuándo había nacido Jesús en la religión en las religiones cristianas, pues se va asignando esa fecha también. Y es por eso que pues ocurre Navidad, el 24 de diciembre, muy cercano a esta fecha. Y también para hablarnos del inicio del calendario agrícola mexicano, está ya con nosotros Félix Cuevas Martínez, del Semanáhuac Tlamaxtiloyan. Platicaremos en un rato más con él, y también tendremos la visita de los amigos de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, Veracruz, que nos hablarán de las salidas para este mes y cómo festejan en esta región de la selva estas fechas de diciembre. Tendremos la visita de CEACAT, Asociación Civil, que nos hablará de sus libros, del material que ellos también tienen para, pues que usted puede regalar en estos días de regalos para algunos. Es pues muy motivante e importante. Un buen regalo entre ellos puede ser un buen libro, un buen disco, un buen curso de náhuatl, ¿por qué no? Y las agendas del calendario mexicano, con las cuales semana a semana en este programa damos la fecha mexicana, ya tienen preparada la nueva edición del calendario Tonalámat, y de eso nos vendrán a platicar más adelante. Y por supuesto tenemos la participación de ustedes a través de la línea telefónica 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Está en esta ocasión Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez pendientes de sus telefonemas, en los controles técnicos apoyándonos, y a quien también le deseamos un feliz año, feliz Navidad también con toda la familia, Raúl Núñez Toledo. En la producción y locución, un servidor, Sergio Canales, también pues deseándoles a todos ustedes felicidad en estas fechas. Hay que luchar y seguir resistiendo para obtener esa felicidad, que no es nada fácil tener esa armonía en estos tiempos económicamente difíciles, ante pues las declaraciones en el mundo de una serie de actos en que el capitalismo neoliberalismo está llegando a sus máximas contradicciones. No es extraño lo que está ocurriendo también en nuestro país con estas últimas reformas que nos ha tocado ver y que pues a muchos nos han desanimado en los últimos días, pero tenemos que levantar el ánimo para continuar con la lucha. Y también pues ante esa lucha que hemos dado nos merecemos felicidad en nuestros corazones, aunque no sea de manera sencilla obtenerla, tenemos que buscarla y tener también esa paz, esa tranquilidad, que es la que nos va a dar también fuerza, fortaleza, para seguir luchando en contra de arbitrariedades y de injusticias que se están cometiendo en todo el mundo. 5:12 a.m. Vamos a la música. Y bueno, la semana pasada algunos radioescuchas nos pedían pues algunos temas que tuvieran que ver con estas fechas de diciembre, las posadas, la Navidad, el Año Nuevo, aunque pues como lo mencioné hace rato, gran parte de estas tradiciones y costumbres están envueltas alrededor del nacimiento de Jesús y sobre todo también en nuestro país, de la combinación de costumbres y tradiciones indígenas con la religión católica, nos guste o no nos guste, así también se llevan a cabo. Y vamos a recordar algunas piezas el día de hoy en náhuatl, pero también tenemos un arrullo de Blas Galindo y el arreglo vocal de José Galván con el grupo Voz en Punto, Ensamble Vocal de México. Ustedes recordarán este grupo en la programación de Radio Educación, se pone de vez en cuando y ha tenido pues diversas participaciones a nivel mundial. Y bueno, después leeremos lo que nos dice Voz en Punto en torno a esta grabación, a la grabación de este disco titulado México en Navidad, Voz en Punto, Ensamble Vocal de México. Y de ahí vamos a escuchar, vamos a iniciar con este arrullo cuando son las 5 de la mañana con 14 minutos. El ensamble vocal Voz en Punto en Radio Educación del campo y de la ciudad, invitándolos a que participen. Tenemos dos líneas abiertas a su participación: 41-55-10-60, 41-55-10-60. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. es muy importante para nosotros su participación. Y aprovechense, Matías, que pues de esto no va a haber todos los días las próximas 2 semanas. El programa será grabado y no tendremos la posibilidad de recibir las llamadas en directo. Entonces, puede haber correos electrónicos, por supuesto, y lo doy con todo gusto por si desean anotarlo, delcampoydelaciudad@radioeducacion.edu.mx, delcampoydelaciudad@radioeducacion.edu.mx. Y tenemos otro que consulta nuestro compañero Marco Antonio Díaz León, delcampoydelaciudad@yahoo.com.mx. Repito, el que consulta si es algo en particular para Marco Díaz o los días miércoles, pueden escribir a delcampoydelaciudad@yahoo.com.mx. Ahora que no vamos a estar 2 semanas, regresaremos en directo, si el dador de la vida nos lo permite, el 9 de enero. Por acá estaremos nuevamente en esta interacción, en este enlace comunicativo, como le llama por ahí la maestra Mercedes Macías Monroy a este espacio. Pero pues el día de hoy aprovechemos estrechar un intercambio de pensamientos, de ideas, de comentarios. Hoy que todavía estamos en directo, el último programa en directo de este 2013, 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Además, hoy con la garantía de que sí pasen sus llamadas pronto, porque tenemos el apoyo de Juan Antonio Vázquez, vino a ayudarnos, se equivocó de día seguramente, ayer no pudo llegar, pero hoy por acá ya estaba tempranito. Y está también Ángeles Hernández apoyando para los telefonemas. Y bueno, contamos con el apoyo ya desde hace muchos años también en este programa de Raúl Núñez en la operación técnica y pues extras que a veces se nos ofrecen aquí en el programa. Y también quiero agradecer todo el apoyo que en este espacio brinda a Marco Antonio Díaz León, para que continuemos, para mantenernos unidos y continuar en este esfuerzo de comunicación popular alternativa al aire ya desde hace casi 25 años. Y sobre todo agradecerles a ustedes, a usted que está del otro lado de la bocina, y pues gracias a que está pendiente de este programa, que nos escucha, que nos recomienda, que participa con sus llamadas, con sus correos electrónicos, con su solidaridad cuando sea necesitado, con ese bello acercamiento también cuando es el aniversario pasado fue un acontecimiento verdaderamente con mucha cercanía humana, mucha calidez de parte del público, y bueno, ojalá que este año también podamos llevar a cabo una actividad importante, ya que estaremos el próximo año, perdón, cumpliendo 25 años también de este programa. Vamos con las llamadas. Alfonso Hernández de Catepec dice que invita a José Luis Guzmán, Cruz Mejía, Sergio Canales y a Marco Antonio Díaz León a una comida. Alfonso y Sandra les hacen una cordial invitación. Fecha a acordar también a los equipos de trabajo del campo y de la ciudad. Abrazos para todos y felicitaciones. Gracias, Alfonso Hernández, por la invitación. Y a todos los amigos, que pues siempre hay una invitación por ahí, luego no puede uno estar en todos lados que quisiéramos. La profesora Mercedes Macías Monroy de Chimalhuacán también, pues nos han estado invitando reiteradamente a la exposición del proyecto didáctico que ellos tienen en las escuelas de allá de Chimalhuacán, y no hemos podido estar. Luego las distancias, el tráfico tan solo. Hace unos días, pues aquí con el cierre del eje 6 Ángel Urraza, se puso tremendo el caos vehicular. Y luego, no es que esté tan lejos, pero con tanto carro, con tantas fallas también en las vialidades, no se puede uno acercar. Pero estamos también a través de las ondas hercianas, afortunadamente, muy cerca. Gracias, Alfonso Hernández, por llamar. Andrés Fonseca de Catepec nos comenta que tiene un taller de carpintería y eso le ha permitido tener su espacio. Le gustaría que abordaran el tema de cómo formar una cooperativa de consumo. Gracias, Andrés Fonseca. Un tema interesante que hemos abordado en otras ocasiones en este programa con varios compañeros de cooperativas que han venido a platicar y con actividades sobre cooperativismo que se llevan a cabo frecuentemente en la Ciudad de México. Entonces, pues estaremos reiterando este tema. Qué bueno que lo sugieres, que lo señalas. Es un tema muy importante, sobre todo en estos tiempos, que hay que buscar otra manera de obtener recursos económicos y pues autoemplearse. No hay empleo por un lado y los que hay, pues ayer subió el salario mínimo y creo que no va a llegar ni a 70 pesos diario. Imagínense tan solo en camiones, en peseros, una sola persona lo que gasta. Tan solo una ida y un regreso en el metro son 5 pesos. Ahora, por viaje, son 10 pesos. Y solo si se tiene que transportar una vez. Y es verdaderamente de risa ese apoyo ridículo que el gobierno del Distrito Federal, a través de una tarjeta, va a dar para ciertos sectores y grupos de la sociedad de 80 pesos al mes. Háganme favor. Equivale solo a un viaje, no, ni siquiera un viaje, son los 2 pesos, los 2 pesos que faltan para los 5 que cobran, de ida y vuelta son 4, por 20 días al mes, o sea, de lunes a viernes le están reembolsando, digamos, en un viaje redondo esos 2 pesos que subió el mes, ni siquiera pagándoles, que sería lo justo, por lo menos, para estos grupos vulnerables, pues toda la tarifa completa y de un solo viaje, de lunes a viernes, porque solo son 20 días al mes. Entonces solo les van los 2 pesos que subió en un viaje redondo. Las personas o estudiantes que tienen que bajarse a la biblioteca a comprar alguna cosa y volver a entrar al metro, pues ya les va a costar los 5 pesotes. Solo tienen derecho a un viaje, a un solo, al subsidio, a los 2 pesos, porque ni siquiera un viaje, no son los 5. Y creo que hay que reflexionar en esos 80 pesos, solo corresponden esos 2 pesos de ida y vuelta una vez al día de lunes a viernes. Y además, para otorgar esos 80 pesos, imagínense ustedes la carga financiera administrativa de los 64 módulos que van a instalar, tienen instalados ya en algunas estaciones, que implica el pago de personal, de la propia tarjeta, de pues un montón de cosas, y no, es probable que pueda ser hasta más de lo que van a gastar por persona el tener que producir esa tarjetita. Mejor que se lo inviertan directamente también al metro, como lo dijimos con la encuesta que hicieron, la supuesta encuesta que pues es dinero también que se debería de invertir para otras cosas. Lo mismo, digo, nos hace falta más el metro que una pista de hielo o otras. A ver usted qué opina, platíquenos, llámenos al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Hay, por jerarquía, necesidades de una ciudad pues más importantes, que son vitales para la ciudad, y otras pues vienen siendo complementarias, accesorias, no sé cómo llamarle. Entonces, pues si no hay lanas, nos dicen, implementan de repente una serie de actividades en donde hay también gastos, como todo esto, este espectáculo en el Zócalo, que pudiera ser más austero, no tan espectacular como se están dando las cosas, y canalizar recursos a áreas sustantivas de la ciudad. Vamos con otra llamada aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Manuel Munguía de Iztapalapa dice: ¿qué boca tiene Beltrones, llena de sangre al hablar de la amargura ficticia que según él sienten otros? Sin embargo, no habla de su infame traición, que lo venimos señalando, lo señala don Manuel Munguía, como un vendepatrias por su inconstitucionalidad y por faltar al espíritu de la Constitución, fundamentada en el derecho social, y a todos los que, como él, en el Congreso de la Nación y los de los Estados, conforman un miserable y traidor grupo que hoy está rematando a la patria y sus riquezas contra el interés y el derecho del pueblo mexicano. Van a cumplir 85 años robando y saqueando a la nación, inútil y grotescamente, como siempre, despreciando al pueblo. 2.52 pesos no ayudan en nada a México, pero sí amplifican la explotación, dice Rateros, hijos de López de Santana. Envía también felicitaciones al programa y un saludo al señor Alfredo Ponce. Es el comentario de don Manuel Munguía. Y bueno, esto parece que lo que subió el salario mínimo diario, 2 pesotes, cuando el aumento, 2 pesotes con 52 centavos, cuando el aumento tan solo en el transporte, tan solo durante el año en la gasolina, en productos de la canasta básica, no se diga en los víveres, cuando va uno al mercado, que están cada día más inalcanzables, en la canasta básica, en fin, es como dice don Manuel Munguía, parecería una burla esto para el pueblo trabajador, para el pueblo obrero de México, ese aumentote que habrá al salario mínimo, más mínimo cada vez. 5:29 de la mañana. Vamos a la música. En este contexto de México en Navidad, Voz en Punto, Ensamble Vocal de México, nos ofrece ahora esto que se llama, de José Galván, Navidad Mexicana. No quiere el aparato en el que está ahorita el disco reproducirlo. Vamos a cambiarlo, a ver si por allí es un disco de la Fonoteca de Radio Educación. Y aquí en un aparato de la cabina José Vasconcelos de Radio Educación tratando de reproducirlo. Pero vamos a buscar. Nosotros lo escuchamos en casa y se escuchó bien. Sin embargo, pues, quién sabe, vamos a... No está de buenas el ensamble vocal, a lo mejor esta mañana, con todo lo que estamos diciendo aquí en Del Campo y de la Ciudad, esta tragicomedia mexicana, como le llamó José Agustín, también a la historia de nuestro país anteriormente. Parece que ahora sí ya lo tenemos, gracias aquí a la magia de nuestros operadores en la cabina. Saludamos también y le deseamos feliz año acá también a Francisco Ramírez, Paco Ramírez, que se da sus vueltas aquí a la cabina José Vasconcelos, echarnos un ojo, dice, ¿son de carne y hueso o son de ciencia ficción? Nos viene a ver, aquí estamos. 5:30 y ahora sí, vamos con Navidad Mexicana. Por la sierra, en mi pueblo de San Juan, ya jamás las navidades volverán a ser igual, porque llegaron de fuera este pueblo felizar y enseñaron a los nuestros su forma de festejar. Acuérdase las posadas de la ruta. Desaparecieron, hermano, no están más en la región. Un tal profeta y un buen rush a mi gente se lo prohibió. Ándele, niña esperanza, apenas se va a celebrar la Navidad mexicana, como dijo el Tabasco, quiero que vean la piñata, rescate la tradición, en la vida nace Cristo, que no fue a mi nación, en la vida nace Cristo, que no fue a mi nación. Vinci Villano es lo mismo, para la gente de San Juan, que ahora están muy divididos, ya su credo no es igual, porque llegaron de fuera, que es que fue evangelizar, y enseñaron a los nuestros su forma de vestir. ¿Recuerdas la de María? ¿Recuerdas la desaparecieron, hermano, no están más en la región. Ahora les dieron himnarios para cantarle al gran Santa Claus. Ándele, niña esperanza, téngase para celebrar la Navidad mexicana, como dijo Tata Vasco. Quiero que vean la piñata, rescate la tradición. En la vida nace Cristo, que no fue a mi nación. En la vida nace Cristo, que no fue a mi nación. Ándele, niño esperanza, téngase para celebrar la Navidad mexicana, como dijo Tata Vasco. Quiero quebrar la piñata, rescatar la tradición. En la vida nace Cristo, que no fue a mi nación. En la vida nace Cristo, que no fue a mi nación. 5:34, 5:34, del campo y de la ciudad. En Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina, abiertos a su participación, 4155-1060, 4155-1060 y 01800-080-1060, 01800-080-1060. Llámenos como lo hace Rosa María Santillán Martínez. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Y pregunta, ¿cómo puedo obtener una agenda del Tonalámat mexicano? Bueno, es con SEACAT, la Asociación Civil, que por cierto va a venir más adelante en el programa Juan Ansaldo Meneses para platicarnos de esto. Pero te proporciono el teléfono de SEACAT. Es 55-49-18-82, 55-49-18-82, y estoy buscando aquí un celular porque estaba desconectado este teléfono en estos días. Ya seguramente lo reconectarán pronto, el 55-49-18-82, pero ayer Juan Ansaldo nos dejó un celular, te lo proporciono con todo gusto, 55-19-26-57-38, 55-19-26-57-38, de SEACAT, Asociación Civil, y allí pues estarán ellos distribuyendo directamente o te indicarán en qué puntos de la ciudad puedes conseguir la agenda del calendario mexicano. Tienen luego diversas ediciones de bolsillo o unas ya pues bien empastadas, más grandes, con más datos. Ya nos platicará al rato seguramente Juan Ansaldo en qué consisten. Gracias, Rosa María Santillán Martínez, por llamar. También es un muy buen regalo para estas fechas tener una agenda en donde además viene la correlación con el calendario gregoriano, poder hacer las anotaciones cotidianas, pero estamos observando en qué signo del año, en qué fecha mexicana nos encontramos y lo que significa eso. Q Martínez de la Venustiano Carranza, un especial saludo para estas fechas que se avecinan para todo el equipo del campo y de la ciudad, para esta Navidad y Año Nuevo, paz y tranquilidad para todo el equipo, mucho amor, y haciendo presente que una fiel radioescucha el mes pasado nos dejó, Citlali Martínez, mi mamá dice, y todos los miércoles y jueves los escuchaba, muy atenta y en pie de lucha. Un abrazo para todos, suerte. Q Martínez, pues gracias también por notificarnos esto, y pues ya el dador de la vida la ha de haber recibido también en un mejor lugar a Citlali Martínez con ese bello nombre y esa bella actitud aquí también en la tierra, con sus pensamientos que de repente pues nos llamaba y pues nos escuchaba siempre, nos dice su hijo, nuestro pues más sincero también acompañamiento en este momento a la familia, en estas, no solo en estas fechas, permanentemente también nuestras energías positivas estarán con ustedes para una recuperación y fortalecimiento de la pérdida de su mamá. Y lo más importante también es darle continuidad muchas veces a las obras que nos enseñan, pues no solo los padres, a veces pueden ser los amigos que se nos van, las amigas. Entonces es muy importante darle continuidad a lo que ellos nos dejaron, nos enseñan, y es una manera en que ellos siguen presentes a través de las familias. Así es que pues ojalá así ocurra en el caso de la familia de Q Martínez, a toda la familia, y que la pasen bien. Seguramente pues ella cumplió al máximo. Tenemos un público de mucha calidad y pues siempre la recordaremos también aquí en Del Campo y de la Ciudad, a esta fiel amiga, fiel seguidora del programa, Citlali Martínez, que ha partido a la región del Mictlán y pues que seguramente también de otra manera será partícipe de este nacimiento de Huitzilopochtli, de este nacimiento del sol, de este nacimiento del fuego nuevo, o de acuerdo a la religión que ella tuviera, con lo que viene ocurriendo en estos días en nuestro universo también. Fernando Rodríguez de San Lorenzo Texonco, les deseo muchas felicidades a todo el equipo del campo y de la ciudad, los mejores deseos, y que para otra vez los diputados perversos lo piensen mejor. Gracias, Fernando. Pues quién sabe si piensen. A estas alturas vamos a dejarla hasta ahí. Sofía López, de la Venustiano Carranza, respecto a lo del aumento del metro, Joel Ortega dijo que sacarían a los vagoneros, y eso es mentira, siguen adentro. Ella utiliza el sistema y es molesto el altísimo ruido que llevan en sus aparatos, además de la pista de hielo, es inútil, además de estar cerrada hasta hace poco. ¿Qué van a hacer los mexicanos con un aumento salarial de 2.70 pesos? Dice, saludos a todo el equipo de producción. Gracias, Sofía López, por llamar. Y bueno, es un daño que se hace a terceros, ese nivel altísimo de ruido que llevan, sobre todo los que venden los discos en el metro, y que desde hace varios años se ha denunciado. Es mucho más grave a veces la contaminación por ruido que la contaminación de las partículas en el aire. Hace mucho más daño, ahí lo dicen los científicos, los investigadores, y a veces en el metro pasan estos bocineros, que ahora pues no es una pequeña bocinita, el otro día vi que prácticamente es una consola bien armada de madera, una consolota con un buen amplificador, y se lo ponen a uno, pueden reventar oídos si no es que ya han ocurrido, sobre todo personas con problemas acústicos o de la tercera edad y los niños, los más vulnerables, y yo creo que es criminal que ocurra eso, y deberían de pagar, incluso no solo es una sanción cívica, de pagar los daños que le hacen a las personas, que aparentemente de momento no se ven, pero seguramente ahí están, o han ocurrido daños, y pues uno también como usuario debería decirles, y deberían los policías actuar, no solo deteniendo a esas personas, sino pagar los daños que le hacen a terceros. Entonces, ojalá las autoridades ahora con este aumento de veras brinden un servicio de calidad en este sistema. Pero desgraciadamente cada vez vemos más el retraso entre los trenes y anomalías como las que denuncia la señora Sofía López, el ruidero de estos que venden discos compactos. Digo, hay necesidades, hay que ganarse el pan, el sol sale para todos, pero pues hay maneras sin afectar a los demás. Andan otros, por ejemplo, vendiendo algunas otras cuestiones ahí en el metro. Ahora, pues depende mucho de que uno como usuario les compre para que ellos existan. Entonces, pues no hay que comprar esos discos para que pues cambien de giro, por lo menos. Y las autoridades del metro a ver si ya actúan. Se iban a endurecer, teníamos entendido, las multas para estas personas, pero pues no ha pasado nada, pero sí nos las dejaron caer con el aumento del metro. Más llamadas. Lauro Castillo de Santa Úrsula, Cuapa. Saludos al programa del campo y de la ciudad y a todos los que lo hacen posible. Ayer nos enteramos que 26 congresos como lacayos del sistema globalizador le hace como depredador de la humanidad aprobaron la contrarreforma energética y con la sobada cantaleta de que nos quieren hacer creer que si vendemos nuestra casa para pagar renta nos va a ir mejor. Vaya con la estupidez elevada a rango constitucional o bien común, aprobada por los que nunca han representado al embaucado pueblo de México. Hoy sí, sociedad anónima, con la democracia de las vallas y el encapsulado de lo que fuera el centro democrático. Gracias, Lauro Castillo, por tu llamada. También nos está llamando Adriana, que es una niña chapina de Panislahuaca, Oaxaca, que además de saludar cada semana en chatino, compartir su idioma, después en español, nos manda el día de hoy su mensaje, y pues relativo al nacimiento para ella de Jesús, en su religión, muy respetable, y bueno, es el solsticio de invierno también, hemos dicho, pero hace un comentario de la siguiente manera. Dice, has nacido, niño Jesús de Belén, bienvenido sea tu espíritu en nosotros acá en la tierra. Manifiesta como persona en los que tú sabes que te invocan y te buscan verdaderamente, con el favor del mismo Creador, y que espero no equivocarme, es Dios nuestro. De mi parte, Jesús, eso es más que suficiente ante tanta gente que espera tu regreso acá como humano, que yo diría mejor no sea que ya de grande otra vez alguien egoísta o de inteligencia mundana, que no piensa o acepta su propia muerte, quiera volver a castigarte y según hasta matarte. Que la muchedumbre solo sirva para mirarte sin que pongan en práctica lo que a ellos enseñaste. Jesús, antes de tu venida los males ya existían, pero la gran ventaja es que en la Madre Tierra, nuestro Santo Padre Cielo, ellos no se metían por ser esto un delito y sagrado. Jesús, ahora es todo lo contrario, y a ti te consta que se juega y se burlan de los elementos sagrados, pero no te preocupes por nosotros los pecadores, con hijos acá en la tierra. Es pura tarea para nosotros defenderla y reforzarla con tus sabias palabras, que dicen, el que mal empieza, mal acaba. Jesús, tú no hiciste mal, y les deseo a todos una feliz Navidad, bendito seas, y bendiciones les manda a todo el público esta niña chatina que desde Panislahuaca, Oaxaca, niña de 9 años, se toma la molestia de hablarnos por teléfono cuando así se puede, envía saludos. Gracias, Adriana, y bueno, pues nos recuerda algo de lo primordial que se festeja en estas fechas, además del solsticio de invierno, pues se le asigna el nacimiento de Jesús a estas fechas, y hace 2013 años ocurre el nacimiento de Cristo, y pues ahí viene el manejo del tiempo, las fechas antes de Cristo, después de Cristo, y ahora estamos en el 2013, después de Cristo. Y bueno, entre el relajo, las pachangas, las comidas, creo que es lo que menos, de lo que menos se acuerda las personas. Lo importante es el cotorreo e irla pasando. ¿Cuál solsticio de invierno, no? ¿Cuál solsticio de Jesús o de Buda o de Huitzilopochtli? Y yo creo que es importante reflexionar en el significado, conjuntamente en el significado humano de estas fechas al terminar el año gregoriano, o en la etapa que ya nos platicará Félix Cuevas Martínez. Vete acercando, por favor, Félix, en torno a lo que marca nuestro calendario mexicano. Híjole, muchas llamadas. Eduviges Gobea de Xochimilco manda abrazos a Sergio por el programa tan bonito, y dice, alguien llamó diciendo que deben sacarse a los vagoneros, pero la gente es muy pobre y no hay trabajo. Nuestros enemigos no son los pobres, sino los que nos gobiernan. Saludos a todos. Gracias, Eduviges Gobea. Y efectivamente comentamos que hay que ganarse el pan de cada día. Hay muchas formas de hacerlo, pero sin dañar a los demás. En el caso de los que venden los discos, que ponen las bocinotas y con ruido dañan los oídos de muchas gentes que vamos en los vagones del sistema de transporte colectivo Metro, pues no es justo que lo dañen. Y no se puede uno alebrestar mucho con ellos o decirles, porque están bien organizados y salen por ahí, pueden golpear hasta las personas. Entonces corresponde a las autoridades, precisamente como tú lo dices, a los que nos gobiernan, hacer algo para que estas personas tengan otra manera de ganarse la vida sin hacer daño a los demás. Sin embargo, muchas otras personas, como también lo dijimos, en el metro venden o se dedican a otras actividades en las que obtienen dinero de una manera más legal, sin dañar a las demás personas. Pero sí es importante reconocer quién es el enemigo, como lo dice Eduviges Gobea. Gracias por llamar, pero no permitir también que por ser pobres o por ganarse el dinero, y no son tan pobres, déjenme decirle que luego son mafias bien organizadas también, que vendiendo estos discos pirata, pues obtienen grandes utilidades, y por supuesto a eso se dedican, porque trabajar realmente, producir algo, pues cuesta más esfuerzo. Gracias, Eduviges, por llamar. Metz Torres de Catepec de Morelos invita a una visita guiada a la parte habitacional y ceremonial de Tenayuca el próximo sábado 21 del presente mes, con motivo del solsticio de invierno que comentó Sergio Canales. La cita es a las 11 de la mañana en la terminal del Metrobús Tenayuca. Se pide un donativo de 20 pesos, llevar alguna credencial vigente para no pagar la entrada al museo. Saludos a todo el equipo y buen cambio de calendario gregoriano. Nos deja su teléfono Metz Torres para más informes. Les proporciono con gusto el teléfono de Metz Torres, 5513-378077, 5513-378077. Gracias, Metz, por la invitación. Cuitláhuac Hernández de Iztapalapa, estamos viendo los estragos que causa la venta del petróleo. Como no habrá dinero, tienen que allegarse recursos. El traidor Mancera sube, además de transporte público, el predial y otros servicios. Saludos a todos y un abrazo. No hay nada que celebrar, vamos a luchar, dice Cuitláhuac Hernández. Qué curioso, Cuitláhuac y de Iztapalapa, ¿verdad? Gracias, coincidencias de la vida, o las hizo coincidir también Cuitláhuac Hernández. Gracias. Bueno, en esta parte del programa vamos con el tema de la fecha y el calendario mexicano y las actividades del Semanahuac Tlamaxtiloyan, ya que estamos hablando que se avecina el solsticio de invierno, es la ceremonia del nacimiento del fuego nuevo, sobre todo aquí se hace por allá en el rumbo del Cerro de la Estrella, y también es el inicio para el Semanagua, que lleva la cuenta del calendario agrícola mexicano, las fechas. Félix Cuevas Martínez nos hablará de las diversas actividades que tienen y de estas fechas en el calendario que ellos, la cuenta de las energías que ellos llevan. Bienvenido, Félix, gracias por estar con nosotros. Plazo Kamati, Mochintin, Radio Educación. Man, Senka Kuali, Yankui, Tlahuilía, Huelmahuistic, Huetlazotli, Totlanansi Nanagua, Ashtopan. Pues primeramente, que la luz de este día sea muy agradable en nuestra venerada y amada Madre Tierra de la Nagua. Yankuican, Cohuanotza, Teochihuayot, Sesecuispan, Iguan, Yankui, Shiwit, Omecali, Into, Caupowali. Nuevamente, la atenta invitación al ceremonial de bienvenida del invierno y, claro, nuestro año solar, ya que para los pueblos de la Náhuac, pues es muy importante nuestro Padre Sol, ya que pues de ahí emana toda la energía para que florezca todas las semillas, ¿verdad? Entonces, pues, en nuestra cuenta, para nosotros es el Omecali, que sería el dos casa, que comienza este 21 de diciembre, ya que lo hacíamos cada 22 de diciembre, que es el día más corto de todo el año, y pues sí, nuestros venerables abuelos celebraban dos años, año nuevo, ahora sí que valga la redundancia, en un mismo año, ya que tenemos el día más corto del año, y de ahí, pues caminaban con el cosmos y la naturaleza, ¿verdad? Por eso nos dejaron nuestro calendario más exacto de todo el mundo, y posteriormente, el 12 de marzo, el año agrícola, ya que está cerca de la primavera, donde todo florece, y otra vez la Madre Tierra nos vuelve a brindar el sustento para todos los que estamos. Ustedes también estamos en la cuenta del Secali, el año 1CAS, se encuentran en este año ahorita. No, bueno, es que la tradición oral dice que al terminar de una cuenta larga o corta, se comienza con el año carrizo, Seacat. Entonces, nosotros partimos de esa cuenta, ya que otros agarraron otra cuenta, tienen otras cuentas. Uh-huh. Pero nosotros nos vamos a la tradición oral, que se acaba una cuenta larga o corta y se comienza con Seacat. ¿Ahorita ustedes están en Seacat? No, ya acaba, el sábado. Y comienza el Omecali, ¿verdad? O sea que el día y la noche, ¿sí? La dualidad, ya que nuestros abuelos todos lo hacían en dualidad. En cuanto al Shiwit, cuanto al año. Al año, ajá. Sí, al año Omecali, para nosotros, nuestra cuenta. Sí, sí, sí. Entonces, pues la atenta invitación, ya que en ninguna universidad del mundo les aportarán estos conocimientos que nos han transmitido nuestros maestros, y ellos, ahora sí que sus papás de sus papás, y se ha venido esta tradición oral, y es por eso que la atenta invitación, o sea, que se integren a este conocimiento que ninguna universidad les darán, y pues nuestros venerables abuelos lo hacían todo conciencia aplicada, y claro, ¿verdad?, venerando, respetando y agradeciendo para que sigamos sobreviviendo. Y es la atenta invitación que les hacemos este sábado, ya que como les comentaba, no lo haremos el domingo 22, sino que el sábado que entra el invierno, pues ese día queremos hacer el ceremonial. Si ustedes tienen tiempo, nos quieren acompañar, pues algunos de nuestros compañeros se han dado la tarea de sacar algunas copias del sistema social del Calpulli de la Náhuac, base de nuestra organización política que nos heredó nuestro venerable maestro Ignacio Romero Vargas Iturbide. Pues queremos obsequiar algunos cuantos folletos y también de nuestro idioma náhuatl que nos heredaron nuestros maestros. Entonces, claro, ¿verdad?, queremos que se comprometan en difundirlo, sacarle copias, y pues posteriormente tomaremos sus datos para contactarnos con ustedes un mes después, cómo van, en qué más les podemos ayudar para seguir desarrollando tanto el sistema social del Calpulli de la Náhuac como el curso de idioma náhuatl. Pues es muy importante, ya que necesitamos ese rostro, esa identidad, como pueblos de la náhuatl y no pueblos hispanos, ¿verdad? Pues la atenta invitación, por favor, ya que desde milenios, pues seguimos agradeciendo, respetando, venerando a nuestra máxima fuente de energía, nuestro venerado Padre Sol, y claro, nuestra Madre Tierra de la Náhuac. La invitación a que se integren a este conocimiento, pues sabemos que la ignorancia genera odios, traumas, enajenación, y hacen a un pueblo violento. Para que no se queden traumados como los frailes, que el pequeño conocimiento que traían, pues ahora sí que no alcanzaron a comprender el conocimiento de nuestros astrónomos, matemáticos, médicos, que rebasaba su pequeño entendimiento, y pues los quemaron vivos, ya que todo esto lo hacían parte del diablo, herejes, en fin, su trauma que aún traen los frailes y los europeos, europensantes. Así es de que es la invitación que les hacemos. Por otro lado, ante este ataque en general, desde hace 519 años de nuestro territorio y biodiversidad, es como desde hace 20 años le seguimos diciendo que necesitamos y urgentemente hacer una revolución sistemática, cultural. Nada de balazos, de garrotazos, pues tenemos mucho conocimiento, pero la cosa es de que pues necesitamos de pérdida 60 millones de mexicanos que en verdad queramos transformar este estancamiento en que nos ha mantenido este monopolio de la riqueza y del acaparamiento del sustento alimenticio. Y es por eso que le seguimos gritando que por favor organicen huertos, hortalizas, siembren árboles frutales para ya no depender del extranjero que nos siguen pues enviando su basura, como son los transgénicos, las carnes químicamente, genéticamente desarrollados, y es por eso que tenemos muchas enfermedades, muchos diabéticos, gracias a esos aguas endulzadas que nos dan las refresqueras, que como hemos dicho, ahora ya lo endulzan con el aspartam, que pues es mil veces más barato que el azúcar natural, convencional, y gracias a todo eso, pues tenemos miles de enfermos, contrario a la convivencia de nuestros abuelos, que llegaban a convivir 120 años por el ejercicio que se hacía, ya que nuestros ceremoniales llegan a durar cerca de 4 horas. Y claro, el alimento que tenían, muchas lagunas con infinidad de pescado, y es lo que queremos otra vez, retornar a ese sistema. Por eso la revolución sistemática, ya no depender del extranjero, y otra vez generar el sustento alimenticio para toda nuestra población. Tenemos mucho campo en desuso. Le mandé una petición a la Defensa Nacional, ya que ellos tienen toda la logística y maquinaria para que echemos a andar el campo en desuso. Ellos tienen toda la maquinaria. Nosotros tenemos muchos jóvenes en las aceras, en las esquinas, haciendo malabares para el sustento alimenticio. Pero como hemos dicho, si nos integramos y en verdad hacemos una lucha, un ataque frontal contra todos estos agandallamientos que hacen nuestros servidores públicos, también para ponerlos en su lugar, ya que el sistema social del Calpulli y de la Náhuac es precisamente hacer dirigentes, jefes guerreros, gobernantes de su comunidad, y ellos pues no cobraban, lo hacían por amor a su pueblo, a su raza, y pues es eso lo que queremos, ya no pagarles a esos inservibles servidores públicos, que pues ya ven los jugosos salarios y aguinaldos que se llevan. ¿Y qué pasó con quienes aportan con sus impuestos para pagarles todo lo que se llevan? ¿Cuánto les están pagando? El salario mínimo, contrario a como dice la Constitución, el salario constitucional, ¿de cuánto costa? ¿Cuánto debería de ganar un obrero en el salario constitucional? Lo que vale la canasta básica en la actualidad, ¿cuánto vale? Pues ya cerca de 800, 900 pesos. Eso debería de ganar un obrero, si en verdad ponemos en práctica nuestros derechos constitucionales, que también estuvimos gritando que por favor leyeran, y ahí hicieran a un lado las taranovelas, el fútbol, el chupe, y todo eso que ahorita, pues está, ahora sí que la mercadotecnia en todo su apogeo. ¿Y qué pasó con lo nuestro? Pues, señores, señoras, jóvenes, por favor, la atenta invitación para que se integren este conocimiento, que como reitero, en ninguna universidad les darán esos conocimientos que nuestros venerables abuelos sintetizaron por milenios, y pues, ahí lo tenemos, para ustedes, todos los sábados, bueno, comenzando el año nuevo, en enero, perdón, ya comenzaremos otra vez con los talleres, y posteriormente les daremos el inicio de los talleres. Pero este sábado sí estarán, este próximo sábado. Sí, desde las 10 de la mañana, haciendo el ceremonio, bueno, el momostli, nuestra ofrenda, para comenzar prácticamente a la hora cósmica, que sería de 12:45 en adelante, ¿no? Entonces, ¿en dónde? Plaza Manuel Tolsá, frente al Palacio de Minería, a un lado del Metro Allende. Ahí estamos todos los sábados, esperándolos, para que se integren, para que se lleven este conocimiento que de nada nos sirve tenerlo, si no lo fluimos, lo esparcemos. Ahí harán ceremonia por el recibimiento del nacimiento del fuego nuevo, del sol, del solsticio de invierno. De verdad, sí, de invierno. Y despedimos el Tonalco, que sería el otoño, y damos la bienvenida al Sesecuispan, que sería el invierno. Y pues, esa es la atenta invitación, y pues nada más tendremos algunos, pues, 20 cursos de idioma náhuatl que queremos obsequiarlos, pero con esa finalidad de que se comprometan en hacerlo más difundible donde ustedes conviven. Bueno, pues como dicen nuestros abuelos, Senka, Tlazo Camachililia, Totech Moneki, Intetekit, Totech Moneki, Intlapacua Mecat, Chipagua Ejecat, Totech Moneki, Intetekit, y Pampa, Cahuit, Impatlani. Es necesario que en verdad limpiemos el aire, lavemos nuestros ríos, trabajemos comunalmente para bienestar de todo el pueblo y no de unos cuantos gandallas que se siguen enriqueciendo a costa de esta esclavitud que han impuesto a sangre y fuego. Bueno, pues, como decimos, nuevamente el águila grazna y el jaguar ruge. Disculpen ustedes, pues es la atenta invitación que les hacemos y los esperamos cordialmente todos los sábados ahí en la Plaza Tolsá. Pues muchas gracias a todo Radio Educación. Gracias, Sergio. Y pues, gracias. Aquí andamos. Gracias, Félix Cuevas Martínez Cuaucoatl, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad, y la invitación a estas actividades. Te despedimos con el ensamble vocal de México, Voz en Punto, con esto que se llama Nochpochiné Náhuatl, del texto del libro Nican Mopogua, aquí se cuenta, escrito por el indio Valeriano en el siglo XVI. A ver qué les parece. 6 de la mañana con 8 minutos, 6 con 8, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y pues es parte de que aquí estamos todos en este convivio, reencuentro de comunicación humana, directa, en del campo y de la ciudad. Los invitamos a que participen, 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. También agradecemos a los compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente que están pendientes de nuestra señal. A todos les deseamos también una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Muchas felicidades a los compañeros que siempre están ahí, llueve, truene, tiemble o caiga granizo, ¿verdad? Como dicen, ahí están los compañeros de la planta cuidando nuestro transmisor para que pueda enviar esta señal a gran parte del territorio nacional. Desde el río Bravo hasta el río Suchate nos escuchan. Gracias. Tenemos llamadas, vamos a compartir algunas de ellas. Fernando López Leiva de Naucalpan: invitamos a los museos de la UNAM, que estarán abiertos el resto del año con entrada libre en días y horas hábiles. Nos referimos al Museo del Chopo, cerca del Metro Revolución, al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, a un lado de la Plaza de las Tres Culturas, y al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, junto a la Sala Nezahualcóyotl, allá en el sur. Disfrutémoslos a pesar de Peña Nieto, Mancera y Joel Ortega, dice Fernando López Leiva. Isaac Cruz Verdí, ¿te acuerdas de Isaac Cruz Verdí? Aquí está Juan Ansaldo, te manda a saludar, Isaac. Buen día, les mando un saludo y un abrazo a todos. En un país en donde lo único que le funciona bien a la tecnología es la publicidad, el valor de los traidores lo decide el número de ceros a la derecha. Con eso justifican las privatizaciones. Disfruten de sus fiestas de fin de año. Gracias, Isaac Cruz Verdín. Qué bueno que... Sabemos que andas por ahí, luego no puedes llamar, pero por ahí recomienda mucho el programa, se los pone ahí a sus pasajeros en los microbús. En el microbús, ya lo estoy haciendo cacique del transporte, en el microbús que tenía. No sé si continúe con esa labor, Isaac Cruz Verdín. Gracias de todos modos por llamar, Isaac, nos da mucho gusto, y un saludo también, un abrazo fuerte para toda la familia. Enrique Álvarez de Azcapotzalco envió un saludo cordial con agradecimiento a Sergio, a Marco y a todo el equipo del campo y de la ciudad de colaboradores. Pese al tiempo complejo en materia social, política y económica, considero que también es momento para el entusiasmo y la alegría de vivir. Un abrazo para todos y sigamos luchando. Muy buena propuesta la de Enrique Álvarez, porque de repente pues nos desvanecemos, nos sentimos mal ante todo esto y pues nos volvemos apáticos, y eso no deja nada bueno. Hay que mantenernos activos cada día, seguir luchando y resistiendo, así nos tocó ser, pero sobre todo atendernos a nosotros mismos es muy importante. Digo, si los que no luchan y los que traicionan también, tienen ahí, obtienen sus comodidades, sus felicidades de alguna manera, es muy importante quienes han dado la batalla, la lucha, el pueblo de México, también con los medios a su alcance, busque este entusiasmo, busque esta alegría de vivir, como dice Enrique Álvarez, esa felicidad, y que muchas veces es importante recordarlo. No es material nada más, no solo es monetario, económico, como sí lo ven así algunos otros que privatizan todo. Entonces es muy importante eso. Yo he conocido gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Y también hay mucha riqueza en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras colonias de otra índole, que hay que saber a aprovechar y disfrutar, no solo en estas fiestas, no solo es desearnos feliz Navidad, feliz Año Nuevo, esta felicidad que perdure el resto del año debe ser cotidiana, en cada amanecer, en cada atardecer, cada día. Gracias. También nos llama Teresa Torres, dice: qué bueno que está abordando estos temas Félix Cuevas, es importante no manejar gobernantes, les hemos dado mucho poder. Les deseo a todos que la luz del universo ilumine nuestro camino y que tengamos paz y armonía en los corazones. Un abrazo para todos. Gracias igualmente, Teresa Torres. Tenemos más llamadas, pero voy ya también con otros temas que tenemos que abordar aquí en el programa. Están con nosotros amigos de la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas, Veracruz, y también Juan Ansaldo Meneses, que ya lo anunciamos, de SEACAT, Asociación Civil. Y bueno, rematando y concluyendo lo que ha dicho Félix Cuevas Martínez en torno al calendario, las fechas, quiero compartir con ustedes parte de la introducción que nos da SEACAT a su agenda Tonalama, que edita año con año, sobre el sistema calendárico mexicano. Entonces, para entender un poquito más en qué consiste esto que estamos hablando del calendario gregoriano, de nuestro calendario mexicano, y por supuesto existen otros calendarios, por ahí Alfonso Ansaldo Meneses también en una introducción nos habla del preamericano náhuatl, de esta correlación, y lo platicas o lo leo también, porque ya está con nosotros Juan Ansaldo Meneses. Inicio con el primer párrafo y de ahí se sigue Juan Ansaldo. Y sobre todo a esta hora, porque algunas amigas, amigos del público nos han pedido el teléfono para conseguir las agendas. Ya nos platicará Juan Ansaldo en qué consisten estas agendas. Pero nos dicen una parte de toda la excelente información, gracias a la investigación de Juan Ansaldo, de Alfonso Ansaldo, del maestro Arturo Mesa Gutiérrez, que nos presentan en torno al significado de esta cuenta de las energías que ellos llevan en esta agenda. El sistema calendárico mexicano. La observación sistemática de la naturaleza y el análisis de los acontecimientos astronómicos y sociales llevó a nuestros antepasados a sintetizar uno de los sistemas calendáricos más completos y estructurados de todos los tiempos. Cultivadores de la ciencia y el arte, nuestros abuelos supieron simbolizar la mecánica celeste. Así, interpretaron la armonía de la naturaleza que se sentían obligados a conservar de acuerdo a su filosofía y cosmovisión. Encontraron en el trabajo comunitario la fórmula para construir una gran cultura y la cimentaron en la participación del beneficio colectivo. El sistema calendárico mexicano es reflejo no de un pueblo ni de un momento histórico específicos, sino que tuvo la participación de infinidad de hombres y mujeres de ciencia, así como de pueblos enteros separados cientos de kilómetros en la geografía y cientos de años en el tiempo a lo largo del continente y de la historia. Este legado cultural invaluable por la fortaleza del trabajo construido por nuestros pueblos y con una carga de simbolismos y significados propios, encierra muchas de nuestras motivaciones y aspiraciones que como pueblo poseemos. Aquí lo dejo el texto y yo agregaría pues que es muy importante conocer, porque en base a esos conocimientos podemos seguir hacia adelante como mexicanos, sabiendo qué nos espera de acuerdo a nuestras cualidades, habilidades y también debilidades, y cómo podemos actuar cada día de acuerdo a ese simbolismo astronómico, de acuerdo a esa energía para cada día. Juan Ansaldo, ahora sí, el complemento. Bienvenido, pues sí, buenos días. Muchas gracias. Mi mismo Tlazo Camacho Liliano, ni Chichihua, no, sino me guantín. Efectivamente, lo que dice el texto, lo más interesante es que continúa, pese a nosotros inclusive, o pese a, pues sí, la guerra de exterminio, la persecución. Hubo gente que murió efectivamente quemada, hubo gente que murió asesinada de la manera más vil, hubo gente que fue juzgada y por eso condenada también a la muerte, a la picota, etcétera, por difundir estos conocimientos. Y sin embargo, y pese a todo eso, incluso al México independiente y al neoliberalismo, al capitalismo, al individualismo que tenemos tan acendrado cada uno de nosotros, resulta que sigue vivo. Y sigue vivo, por ejemplo, en la cultura maya. No hay un solo calendario, hay varios. Por ejemplo, los mayas continúan su cuenta larga y apenas el 21 de diciembre de 2012 nos dieron una enorme lección de historia a todos nosotros con esa movilización en San Cristóbal de las Casas y en cinco municipios más de de Chiapas, en donde nuevamente pues nos enseñaron con el silencio a cimbrarnos nuevamente ante la evidencia de la profundidad e importancia que tiene el vivir, ahora sí, que en armonía entre los humanos, pero sobre todo con la naturaleza. Y este conocimiento natural lo recibimos todos como un legado, aunque pocos lo valoran, y muchos, pues, aunque no lo conocen, pues tienen una sensación de que hay algo importante ahí. Evo Morales, por ejemplo, hace unos años decía que el calendario quechua cumplía 5,000 y tantos años, ¿no? Y mucha gente dijo, bueno, pues sí, está muy interesante todo esto que está diciendo Morales por esta etapa también de resurgimiento con una fuerza que nunca antes se había visto en la historia colonial y en la historia independiente de nuestros países, pues los movimientos indígenas, al grado de que un indígena ahora es presidente en Bolivia, y por eso hablaba él, eran el año de cuenta 5,003 de la cuenta del calendario quechua en una de sus alocuciones ante la multitud, muy emocionado él, diciendo que bueno, este resurgimiento es para bien de todos, ¿no? Hablan ellos mucho del bien común. Y los periodistas lo cuestionan, bueno, pero ¿de dónde saca que 5,000 y tantos años? Y para ellos la cultura quechua por lo menos tiene 5,000 años. Acá en México sabemos que nuestras culturas son de más de 10,000 años. La cultura del maíz, por ejemplo, pues aquí Marco nos podría decir muy bien y ampliar. El sobre del maíz. Claro, esta idea de una cultura de más de 10,000 años. Evo era un poco más, pues, ¿cómo se puede decir? Modesto, y decía 5,000. Más los que acabamos de recuperar, es la cuenta que estamos llevando. Porque es una continuidad. Y también un carácter simbólico. Quizá no sea tan importante el decir es el 5,225, o el 5,125, o el 6,300, etcétera, sino el simbolismo de los que lo hacemos vivir. El significado profundo que tiene el calendario mexicano, pues estriba en una historia completa. Comienza con el día Zipactli, el cocodrilo, un ser antediluviano, efectivamente prehistórico, que nos remite al principio, efectivamente, de la vida incluso. Y concluye la cuenta de la veintena en la flor, el Xóchitl. Lo más preciado que puede haber en la vida de cualquier ser, ¿verdad?, es el florecimiento, el dejar una semilla, la esperanza de vida futura, ¿no?, y morir, ¿no? Entonces, es una historia tanto individual como personal, como común, como animal, como mineral, como astronómica, la que está cifrada en estos calendarios, repletos de simbolismo. Para cada uno podrá haber una interpretación, y es por eso tan valioso aquí lo que nos aporta el compañero Félix Cuevas y muchos otros que se han dedicado también al trabajo comunitario, pues estas versiones, porque finalmente son reinterpretaciones, son incorporaciones, llevarlo a nuestro propio cuerpo, todo aquello que vamos recibiendo. Eso se siente cada día, se confirmas la fecha del calendario que uno tiene, si se vive, se siente, lo que está pasando simplemente en los ciclos históricos de nuestro país, nos vamos dando cuenta que se van cumpliendo estas fechas y estos. O les vamos dando también una función, digamos, en nuestra vida, como parte de una gran vida. Somos parte de todo ello, y por eso abrigar la esperanza y, bueno, echarle todo el esfuerzo y las ganas, pues para construir eso que, pues, por un lado se ha destruido mucho, pero todo eso que no conocemos, y en lo cual tenemos esperanza de que efectivamente se pueda construir para que, pues, todos vivamos mejor. Todos, me refiero no solo a las sociedades humanas, sino entendido ya como un gran ser planetario, que pues está debatiéndose efectivamente con nosotros como punto medular, pues su futuro, porque la destrucción a la que la hemos llevado, a la depredación, etcétera, por supuesto que tienen solución. Pues es un tema bastante amplio que vamos a seguir abordando aquí con Juan Ansaldo más adelante en el programa, pero pedí también su intervención porque amigas y amigos del público nos estaban preguntando en dónde conseguir estas agendas del calendario mexicano. Que nos digas a grandes rasgos en qué consisten este material, cómo viene, cómo, bueno, lo miren, publican, cómo editan. Eso, es un esfuerzo que comenzamos justamente en el Semanario de Tlamastiloyan, fue nuestra primera escuela hace en el año 87, 86, 85, por ahí así. Ah, pues venía el temblor y todo aquello, y por alguna razón nos conocimos, y desde entonces... Todavía estaba el maestro Cuauhtla. ¿Cómo no? Pues, varios de ellos, la maestra Celia Newman también, y muchos, pecaría si no menciono a todos y a alguno. Pero el asunto está que desde entonces lo venimos plasmando también en conjunción con los estudios del maestro Arturo Mesa, a quien le mandamos muchos saludos, y pues tratamos de plasmarlo para difundirlo, más que para hacer un gran negocio. A la actualidad, pues tenemos una enorme crisis, y por supuesto que ahora la versión que les presentamos es sumamente artesanal. La hacemos no en una imprenta, no en una empresa grande, no tenemos ahorita ya la capacidad económica para sustentarlo, pero lo estamos haciendo nosotros mismos de manera artesanal, particularmente con el trabajo muy importante de Olin, a quien le mandamos muchos saludos, y por su participación en la encuadernación, en la impresión, en la elaboración de esta edición. También el calendario de pared ya está disponible en dos vistas, y este esfuerzo, les digo, lo hacemos justamente para apoyar todos los esfuerzos de los demás grupos. En muchas ocasiones les dejamos alguna cantidad, pues justamente para que puedan sacar de ahí algunos recursos para la importante actividad que están realizando y que en muchas ocasiones es poco valorada. En esta ocasión, pues nos pueden visitar en el teléfono, bueno, les puedo dar el teléfono para que nos visiten, el 5549-1882, y ya está funcionando, ya pagámosla. Señor Slim es muy riguroso y nos machaca cada día que ya... 5549-1882, el correo electrónico ceacatl, con número 2010@gmail.com, y nos pueden visitar este fin de semana. Vamos a tener un pequeño bazar de artesanías, libros de lengua náhuatl, por supuesto, de Jen Sharp sobre los 198 métodos de acción no violenta, este fin de semana en Cerro de Churincio, número 108, casi esquina con Tasqueña. Estamos a un lado de la terminal del trolebús del metro Tasqueña, Cerro de Churincio, número 108. La central de autobuses del sur. Enfrente de la central de autobuses del sur. Y si tienen alguna dificultad, llámenos, con todo gusto los recibimos. Tenemos juegos didácticos también para aprender lengua náhuatl. Tenemos videos, audios, para tanto de literatura bilingüe como cursos. Y también, pues, muchos otros materiales sobre derechos indígenas y movimientos sociales que los llamamos a considerar. 5549-1882. Ya me lo aprendí, ¿verdad? Muy bien. De tanto marcarlo. 5549-1882 de SEACAT. Ahí pueden conseguir las agendas o vayan personalmente. Tienen muchas cosas muy interesantes, discos, libros. Además, si van de parte de este programa, exacto, yo creo que les cobran el doble. Nada, les van a regalar. Hay un obsequio. Pues lo que nosotros le podemos ofrecer allá a ustedes es esto, ¿no? La naturaleza, como dices, te encuentras con cada cosa que ni te imaginas. Uno está pensando en que vas a llegar, vas a tomar tu cabañita y ahí te la vas a pasar de Dalai. No, en este caso aquí nosotros lo que tratamos es de enseñarle más lo que tenemos, ya sea, como dices, la Cueva de los Murciélagos, uno de los lugares más concurridos. No es una caverna así donde tú te puedes meter, es un lugar donde uno puede observar de frente. Y ahí está enfocado más que nada a lo que es la conservación. Con un arroyo, recuerdo, de agua transparente, cristalina, ahí enfrente de la cueva, muy padre. Y está enfocada más que nada a lo que es la conservación, porque los ganaderos pues han tratado de matar, como dicen, mucha gente dicen vampiros. Y los vampiros, pues siempre uno se va a los mitos, ¿no? A de que pues te van a succionar la sangre y todas las cosas. Entonces ahí esa cueva está protegida por la comunidad, porque los ganaderos le echaban hay un sinfín de medicinas para matar, bueno, más bien veneno, no es medicina, ¿no? Y pues ahí viven todos los animales, ya sea desde frugívoros, ¿cómo le llaman? Los insectívoros y los de flor, los no recuerdo cómo se llama, pero son los que se encargan de polinizar las partes de las plantas, ¿no? Entonces, pues son muertos todos porque son muy aseados esos animalitos, se lamen uno con el otro. Entonces, pues como conviven, o sea, ellos no se hacen daño uno con el otro, y sin en cambio nosotros le hacemos daño a todos. Nosotros en comuna, como decía el compañero, no nos podemos a pensar en los demás, ¿no? Y pues hay cascadas, hay ahorita todavía tal vez les toque una actividad que es la recolección de naranjas o incluso mandarinas. Yo vi mucha mandarina tirada, que decía, ¿cómo es posible que aquí se esté desperdiciando tanta mandarina que pudiera ser utilizada en otro lado? Pero bueno, no lo tiene... Lo que pasa es que al interior la comunidad le dice naranjas, pero se refiere a las mandarinas. Ah, es mandarina. Sí, al cítrico, pues, más que nada, ¿no? Sí, así es. También... Que pueden comérselas ahí directamente. Nos tocó también alcanzar unas toronjas. Sí, esa parte es muy, muy, muy padre, porque a la gente le ha inquietado demasiado, los niños sobre todo, Sergio, decir que van al árbol y cortar su mandarina, probarla... Tener esa situación de tenerla fresca. Yo voy a sacar veces. Una. Y esta me la traje de los Tuxtlas. Pero todavía, mira, está buena. Sí. Y esa es una parte importante. Además de otros alimentos ahí que se recolectan en quelites, algunas, el chagalapoli, que es en algunas épocas un poco más ya hacia lo que va a ser Semana Santa, pero es una experiencia increíble que la gente pueda probar. Y los guías que los llevan sobre los senderos, la seguridad que han generado, por ejemplo, Adrián habla sobre los murciélagos y esto, de repente dicen, no, pues, ¿a dónde me voy a meter? No, no, los chupasangres están acá en las cámaras y en otro lado, los verdaderos chupasangres. Allá no hay que tenerles miedo a los... A eso sí hay que tenerles miedo, a los de aquí. Allá no, allá al contrario. Son muy nobles los murciélagos. Nos tocó también en otro lugar, en Michoacán, que se metió uno a la cabaña en que estábamos y pues se quedó ahí. Tuvimos que tener prendida la luz durante la noche para que no estuviera ahí revoloteando, porque no se iba, y hasta en el día lo pudieron liberar, sacar. Adelante, Adrián, con los murciélagos. Sí, y pues mire, también para lo que es nuestros festejos de Año Nuevo, como platicábamos hace 8 días precisamente, parece, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí, y pues ahí... están ahorita contemplados, según los menús de las cocineras, es un atole de chagalapoli, que es el así como que el boom ahorita, es algo que lo están introduciendo, como dice el compañero, no es temporada del chagalapoli, pero hay creo que es un producto característico de la región, es una especie de capulín, pudiéramos decir, es un arbusto chiquito, sí. Y mucho más sabroso en conserva, y ya de ahí pues ya les dan desde tamales, atole y obviamente pues las bebidas, ¿no? Que me imagino que las debía haber probado, ¿no? Los concentrados de licor. Sí, sí, sí. Así es. Y pues es suelta de globos, la gente allá les llama hilamas, no sé si conozca la fruta, es una especie como de chirimoya, pero con piquitos, así como una estrella, pero mega gigante. Entonces, esa es la suelta de globos ahí en la comunidad, que es algo así como bonito, pues, de que la gente, el tipo de tradición más que nada, ¿no?, del estar feliz, alegre, es como si fuera a visitar una familia, pues ya lo vivió, ¿no? Llegas allá y todo el mundo te saluda, buenos días, buenas tardes. No es como aquí en el metro. Pasarla con una gran plazos, familia, que son todos los campesinos de la red. Así es. Allá todos se conocen y todos en ese momento nos integramos. Nos protegemos. A esa comunidad, más que nada, y nos protegemos. Así es. Y aprendemos mutuamente muchas cosas junto con la naturaleza. Esa parte de interactuar con la gente de la comunidad. Ahora imagínense un cuentacuentos que los lleva ahí por la selva y de repente entre penumbra, alguna fogata, empiezan a contarse sus historias, leyendas, sus experiencias de vida. Hay un señor ahí, don Casimiro, que qué bárbaro, ¿no? Tiene una expresión oral tremenda. La sí, mitad... nos cuenteó también ahí, sí. Cuando nos reunió a todos y por ahí nos estuvo... Se dio de manera natural que empezó a platicar y pues uno se queda ahí. Dicen, ya es el recorrido, no, yo quiero seguir platicando. Sí, con bueno, Casimiro. Literalmente, Sergio, nos ha tocado ver gente como literalmente se dice, que así, con la baba. Embubados. No, sí, de verdad, se queda la gente con la boca abierta, escuchándolo, y es que la parte es que no le puedes quitar la vista, porque la mitad de su cuento es gestual, entonces es increíble. Bueno, todo esto ahí en la selva, interactuar con la gente, es una fiesta realmente, un viaje totalmente diferente. Además, recuerden, la red de ecoturismo tiene 15 años trabajando con este esfuerzo, Radio Educación, a través del campo y de la ciudad, pues prácticamente desde sus inicios ha fortalecido esta parte, y evidentemente con el público. podemos decir que gracias al público que ha asistido a esto, ha permanecido este proyecto, que es uno de los esfuerzos que están haciendo los mexicanos por conservar esas partes que son amenazadas por las situaciones y las necesidades sociales. Exacto. Y bueno, pues que ustedes están contribuyendo con solo asistir. Con disfrutar. Con disfrutar, sí. Y en lugar de irse a un hotel de 5 estrellas a entregar su lana de las empresas transnacionales que poco dejan en nuestro país, al ir a los Tuxtlas, estamos defendiendo, ahora que hablamos de las privatizaciones, pues que no les vaya a ocurrir lo mismo a otras regiones de nuestro país. Pues es una manera de darle recursos para que ellos resistan y continúen con esta ardua labor de defender su territorio. Entonces ojalá la pensemos, porque mucho nos quejamos de la ahora con lo que está pasando, pero ¿qué hemos hecho, qué estamos haciendo para evitarlo en nuestro actuar cotidiano? Muchas veces en el consumo, con un consumo responsable, podemos determinar mucho el rumbo de una nación, no solo de la comunidad, sino de una nación. Pero sí, solitos vamos y compramos a los que no debemos comprarles, porque son los que nos están atacando. Prendemos la televisión a los canales que no debemos prender, que nos están haciendo daño, pero ahí creo que somos masoquistas y le prendemos, comemos lo que nos está haciendo daño y que les está dando ganancias a los que nos están oprimiendo. Hay que reflexionar sobre ese consumo y a dónde destinar nuestro recurso económico también. Precisamente a eso es a lo que iba, porque nosotros fuimos decretados en el 1998, nosotros pertenecemos a una ANP. Mucha gente se preguntará qué es. Es una área natural protegida. Nosotros, haga de cuenta que el gobierno dijo, la zona de los Tuxtlas es decretada y se va a indemnizar. Mucha gente ni recibió un apoyo. Ahora no hay pagos de servicios ambientales. Nosotros estamos protegiendo, gracias a nuestros clientes, a ustedes que nos visitan, y con ese apoyo pues es lo que nosotros pues nos vamos sustentando, haga de cuenta, así. Y te complemento ahí, Adrián, viene una declaratoria de reserva, evidentemente para conservar algo que está conservado. ¿Y quiénes lo conservaban? Pues la gente del pueblo que vivía ahí, que sabía cómo administrar sus recursos. Entonces, nos vienen a hacer un decreto sobre un decreto que ya de corazón la gente no tenía. Bueno, pues sí, pero bueno, pues ahora está esta condición de que esta continuidad de conservación de contra todas estas presiones sociales y económicas que tienen estos pueblos, pues ustedes pueden contribuir únicamente dándoles trabajo, disfrutando. Y el paquete, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo están esos paquetes? ¿En qué consiste? Le incluye absolutamente todo. Imagínense, desde aquí de la Ciudad de México los llevamos en un autobús totalmente de primera. No olvídense de que los vamos a llevar en una carcachita o algo así, y ida y vuelta, sus transportes locales, porque el autobús llega a la ciudad de Catemaco y pues ya no puede ir a terracería. Recuerden que nos vamos a la meritita selva, en zonas de terracería no hay transporte público para allá, únicamente los viajes que localmente ellos generan, y bueno, pues hacemos este transbordo en transporte rural, y después van a tener ahí su hospedaje, su alimentación, esa alimentación con las señoras, conviviendo con las señoras en su casa, en sus comedores, con la comida tradicional de allá, y también van a tener sus recorridos, sus guías. Los guías son guías que han fortalecido su conocimiento durante estos 15 años con diferentes capacitaciones en primeros auxilios, en manejo de grupos, en fin, y seguridad, pero además toda su experiencia de vida, todo lo que ellos conocen del manejo de la selva. ¿Qué les pudiera decir? A veces yo, como biólogo que iba para allá, dice, no, pues ahí viene el biólogo, no, pues el que nos diga como qué hay que hacer. No, pues yo les decía, más bien díganme ustedes como por dónde voy, porque una cosa son los libros y otra cosa es la experiencia de lo que se hace, de lo que se vive en la región. Imagínense sus hijos, que son orientados por los niños de la comunidad para hacer un sendero donde les enseñan desde dónde, cómo nadar, qué es lo que se está escuchando, qué es lo que viene, la visita para las luciérnagas. Un espectáculo increíble, como ver el cielo en medio de la vegetación. son cosas que realmente a veces ya aquí en la ciudad ya hemos perdido. Entonces, el paquete le incluye alimentación, transporte, hospedaje, recorridos. Ahí vamos a hacer una visita ahí en Catemaco, porque a veces nos dicen, es que fuimos a la zona de los Tuxtlas, pero no conocimos la ciudad de Catemaco, esos puntos principales. Bueno, vamos a hacer un recorrido en lo que le llamamos ruta clásica, para que puedan ver estos, como el Salto de Iguipantla, que es una de las cascadas más grandes de México. Una escenografía que realmente vale la pena ver, el lago de Catemaco, el mismo, que también es esplendoroso, un recorrido en lancha por ahí, y vamos a visitar un parque particular. Esta entrada al parque no está incluido, y una comida de todo el paquete no está incluida, la que vamos a hacer en Catemaco, porque bueno, unos van a querer degustar que los tegogolos, que otros van a querer degustar pues que la mojarra frita, entonces lo dejamos ahí libre, pero fuera de esos dos elementos, todo está incluido en su paquete. 57-73-1861, www.tuxtlas.org, info@tuxtlas.org. Nuevamente el teléfono 57-73-1861. Gracias, Rubén Cruz, biólogo, y Adrián Martínez, guía de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas. No los despido por si hay alguna pregunta, alguna duda del público. Llámenos al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Vamos con más de Voz en Punto, Ensamble Vocal de México. Seis de la mañana con 47 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Sofía López dice, acerca de la excursión de los Tuxtlas, necesito más datos, ¿hay alguna información? pues también está la información del costo, de otras... ¿A dónde puede dirigirse? Es a las oficinas, que nos den chance de llegar por ahí de las 10 de la mañana, 57-73-1861. Ahí vamos a estar atendiéndoles. Tengan paciencia si no entra la llamada. Si les entra el buzón, por favor, déjenos sus datos. De inmediato, por otra línea, le vamos a devolver la llamada, por favor. 57-73-1861. Venustiano Bonilla, ¿cómo puedo obtener uno de los cursos de Náhuatl? Nos pregunta Félix Cuevas, ¿a dónde debe ir? Bueno, pues, por favor, si tiene usted tiempo, este sábado, desde las 10 de la mañana estamos ahí en la Plaza Torzá. El requisito que queremos es que nos dé su número telefónico, cómo contactarlo a usted. Posteriormente, en un mes, para ver cómo va usted y en qué más le podemos ayudar. Entonces, será gratuito, no más queremos ese pequeño detalle, que nos dé su teléfono, su ubicación. O llámele aquí a Félix Cuevas, al 415510. Claro, también, ¿cómo se cortó? Disculpe usted. Ah, muy bien. Pero sí, ahí estamos el sábado. Tenemos aproximadamente, pues, de 20 a 25 cursos de idioma náhuatl que se obsequiarán junto con el Sistema Social del Calpulli de la Náhuac. Ahí estaremos y estamos para servirles. Gracias. Santa Delgado, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Es el único espacio que tenemos para decir lo que sentimos. Ayer pasé por la Cámara de Diputados y vi literas para los policías y afuera tienen baños con regaderas. Ellos cuidan a los diputados y así tienen cercada la Cámara. Da pena ver esto. La pista de hielo en el Zócalo no sirve para nada. Le pido a la gente que ya no vea televisión para así despertar. Los mexicanos tenemos que estar despiertos. Gracias. Esther Hernández Domínguez, de Chimalhuacán. Qué raro que los maestros estén retirando poco a poco de su plantón, pero qué chistoso que después de la reforma petrolera ocurre esto. No niego que un 50% fueran maestros legítimos, pero el otro 50% seguramente eran infiltrados. Revienta huelgas. Ahora ya todos los achichincles van a recibir su buen dinero por votar de manera apresurada una reforma que no se tomaron la molestia de leer, además de informar al pueblo. En fin, hubo infiltrados para hacer quedar mal al movimiento, dice Esther Hernández Domínguez. Oscar Linares, ayer en una de las noticias dijeron que habrá una marcha de intelectuales del Monumento de la Independencia al Zócalo. ¿Sabrán cuándo es? Nos pregunta. No tenemos la información. Si alguien del público tiene datos, ojalá se reporte con nosotros al 4155-1060. José Luis Hernández, de Santa María la Ribera, dice a todo el público que todos los grandes problemas en que nos meten las cámaras de depredadores, tanto la alta como la baja, con esas reformas contra México, contra nosotros, empobrecen cada vez más al obrero, al campesino, principalmente a los habitantes originarios, que mal llamamos indígenas. Por eso condenamos todos juntos a Beltrones, a Madero, y muestra de la pobreza que nos han arrojado son esos mini salarios. Después de 20 años de tratado de libre comercio, estamos peor. Unidos y organizados tenemos que hacer que cambien las cosas. Gracias. Prisca Méndez dice, regresando y puras malas noticias. Da desesperación e impotencia escuchar las noticias. Unos cuantos levantan el dedo y deciden vender los recursos del país. Ya no queremos más saqueo en nuestro país. Gracias, Prisca. Gregorio Díaz, de Catepec, llama para felicitar al programa del campo y de la ciudad. Levanta mucho el espíritu. Espera que haya programa toda la semana. Todos los valores negativos de los grandes medios masivos de incomunicación, puro dinero y no se vale. En cambio, el programa del campo y de la ciudad nos da valores espirituales. Sigan adelante. Gracias, Gregorio Díaz. La señora Ríos, ¿quién dice que todo está perdido? Nuestra Constitución, que han destrozado esos buitres, el PAN y el PRI, dice, nos defiende, pero tenemos que organizarnos. El artículo 39 dice, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Sin embargo, estos traidores han usado la Constitución para beneficiarse ellos mismos. El artículo 139 habla de la inviolabilidad de la Constitución y el 208 para darles un castigo por traición a la patria. Tenemos que estar bien organizados. Hay que dejar el desánimo y la depresión a un lado. tenemos que informarnos y usar las redes sociales para esto. En estos artículos está la base para defendernos. Tenemos que leer y conocer nuestra historia. Les mando un abrazo a todo el equipo del programa. Gracias. Manuel Martínez Tapia, felicidades a todo el equipo desde el campo y de la ciudad. Les deseo todos los parabienes como mexicanos de primera. Eusebia Álvarez Tobar, de Cuautla, Morelos, invita al dispensario don Sergio Méndez Arceo. Tendrán servicio el sábado 21 desde las 9 de la mañana. Va a ir un doctor especialista en adultos mayores. Está ubicado en Avenida Guadalupe Victoria, sin número, y como referencia cerca del Jardín de Niños en la colonia Iztaccíhuatl, allá en Cuautla. Invitamos a todos los que estén cerca y quieran acompañarnos. El especialista estará cada 15 días. Saludos al programa, Marco Sergio, estamos pendientes. Y no hay nada que celebrar, hay que seguir trabajando y luchando. Y nos deja un teléfono para más informes del dispensario. 01-735-30-855-31. Magdalena Flores, saludos al equipo del programa, siempre los escucho. Ojalá siga igual el programa. Saludos a Rubén Cruz, aquí estamos, te manda a decir. Lauro Castillo, también nos pide repetir los teléfonos de la invitación de Tenayuca. Los Calpulis nos podrían dejar sus teléfonos para hacer un directorio, también nos comenta. Vamos a buscar, Lauro, ese teléfono y en un momento te lo proporcionamos. Juan Alcántara, felicidades, ojalá el programa lo repitan durante el día. Es un programa que siempre nos dice la verdad. La señora Peñafiel pregunta al señor de los viajes que si hay anuncios en las calles para los Tuxtlas, que si son los mismos que hay luego pegados en las calles. No, definitivamente no. Qué bueno que hacen esta pregunta. No tenemos nada sucursales o cosas así, y mucho menos en las calles. Estamos aquí en Radio Educación y el único lugar donde pueden ver es www.tuxtlas.org. El teléfono, porque prácticamente 57-73-1861. Juan Ansaldo Meneses, a reserva de que también estará con nosotros en el programa del 2 de enero, otra vez sobre las agendas, en qué consisten, dónde podemos conseguirlas. Mi mismo, Clésio Camachililía, muchas gracias a todos por su atención, al programa sobre todo, y por supuesto que pueden visitarnos en Cerro de Churincio, número 108, Cerro de Churincio, número 108, casi esquina con Tasqueña, a un costado de la terminal del trolebús del Metro Tasqueña, de la Central de Autobús del Sur, y también se pueden comunicar al 5549-1882. Se trata de agendas que tienen la correlación del calendario mexicano, de acuerdo, pues digamos, a la correlación que hizo el maestro Arturo Mesa y que otros investigadores pues han también desarrollado, y que contiene pues los glifos, los numerales, los atributos del día, de cada día, las lunaciones y los eclipses, y también hay un diseño geométrico, digamos, plasmado en un póster en dos vistas, de acuerdo a la disposición que tiene la llamada Piedra del Sol. Es un tonalmaciotl, es un, pues sí, un calendario, una forma de registrar el tiempo, y que también lo van a poder conocer junto con otros libros de náhuatl, artesanías que también tenemos. Hay libros muy interesantes mayas del taller de leñateros, impresionantes, hechos por indígenas mayas tzotziles, en fin, que ahí nos lo podemos pasar. El teléfono otra vez. 5549-1882. Gracias, Juan Ansaldo Meneses, que además nos estará ampliando información sobre el calendario mexicano en el programa del 2 de enero, del próximo 2 de enero, estén pendientes. Y bueno, vamos con un fragmento de la sección de los chavitos y las chavitas con son de la ciudad, hablando de estas fechas, y de Veracruz no podía faltar naranjas y limas. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles son palos de escuincles. Alegres cantan y brincan, historia, cuento, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría, como se son tres en primavera. Naranjas y limas. contigo, ya Cristo nació. Naranjas y limas, limas y limones, maldita es la Virgen que cobra las flores. Porque en esta casa fue bien recibida. Ya se va la rama muy desconsolada, porque en esta casa no le dieron nada. Naranjas y limas, limas y limones, maldita es la Virgen que toca las flores. Agradezco la llamada de Sonia González de Iztapalapa y también doy el teléfono de Son de la Ciudad por si desean conseguir su material, 56 54 18 26. Gracias a todos y todas por su atención y participación aquí en Del Campo y de la Ciudad, a nombre de todo el equipo: Ramiro Romero, Raúl Núñez, Juan Antonio Vázquez, Ángeles Hernández, Sergio Canales. Les deseamos Intlanextia Intonatiu, que su sol sea brillante. Buenos días, estos son algunos avances de los hechos más importantes de México y del mundo. El incremento al salario mínimo para el 2014 será de tan solo 2.53 pesos diarios, es decir, un raquítico 3.9%, el cual fue calificado por el secretario del Trabajo, por Alfonso Navarrete Prida, como una pequeña recuperación del poder adquisitivo de